El señor Orejas presenta Orejas al Universo, un programa de música para contar historias. Hola. Hoy nuestro programa está dedicado a aquellos músicos que fallecieron muy jóvenes y han dejado una herencia que ha traspasado el tiempo. En general, han fallecido en el momento más alto de sus carreras y en circunstancias trágicas, como Robert Johnson. Nació en el estado de Mississippi el 8 de mayo de 1911. Desde pequeño mostró interés por la música, primero por el arpa y luego por la armónica. Fue enviado al colegio, pero no demostró demasiado interés por el estudio, abandonándolo bajo la excusa de un problema en la vista en 1927. Después de varios años actuando por todo el sur de Estados Unidos, tuvo la oportunidad de dejar registradas sus 29 legendarias canciones. Su muerte ocurrió en circunstancias extrañas. Se cuenta que fue envenenado con whisky por un marido celoso, dueño de un bar en el que Johnson actuaba. Algunos dicen que murió de neumonía y otros de sífilis. Falleció a los 27 años y su certificado de defunción apunta que falleció el 16 de agosto de 1938 en Greenwood, estado de Mississippi, y que no hubo autopsia. Eddie Cochran tuvo en Summertime Blues su mayor éxito, que ayudaría a modelar el futuro del rock de finales de los años 50 y principios de los 60, tanto lírica como musicalmente. En ella nos ofrece una nueva visión sonora del rock and roll, con la voz más rasgada y el sonido de su guitarra decididamente más metálico, que le llevaría al puesto número 9 de las listas pop de Billboard. Falleció a los 21 años. Estaba de gira en el extranjero cuando se subió a un taxi en Chippenham, en Wiltshire, Inglaterra. Desafortunadamente, le tocó un conductor imprudente que estrelló el automóvil contra un poste de luz, causando la muerte de Eddie después de que el impacto lo arrojó fuera del vehículo. El taxista estuvo 6 meses en prisión y perdió su licencia durante 15 años. I'm gonna raise a holler about working all summer just to try to earn a dollar.

know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Como dijimos anteriormente, en el avión en el que viajaba Buddy Holly, también murió Ritchie Valens. Tenía solo 17 años. Ritchie Valens, cuyo verdadero nombre era Ricardo Esteban Valenzuela Reyes, nació en California, Estados Unidos, en 1941, y fue un cantautor y guitarrista de ascendencia mexicana, un pionero del rock and roll y un precursor del movimiento de rock. La carrera de Valens solo duró 8 meses. Durante este tiempo, sin embargo, se anotó varios éxitos, en particular La Bamba. Otro que falleció en un accidente de avión fue Otis Redding a los 26 años. Él fue un cantante de soul, le decían el rey del soul, en reconocimiento a su habilidad para transmitir emociones a través de su voz. Según el sitio web del Salón de la Fama del Rock, donde fue incluido en 1989, el nombre de Redding es sinónimo del soul, música derivada de la experiencia afroamericana y la transformación del gospel y el rhythm and blues en una forma de funky secular. Su tema más famoso es Sitting on the Dock of the Bay. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still right. remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time. Esto que estamos escuchando es War Song Standing Plus One Half, del disco solista The Pipes of Pan al-Jacouka de Brian Jones, su único disco solista. Bill Wyman opina que si alguna vez un hombre vivió genuinamente la vida del rock and roll y caracterizó a los Rolling Stones en todos sus aspectos, mucho antes de que los cinco asumiéramos un estilo, ese fue Brian Jones. Brian Jones era el más experimental de los Stones, el que tocaba instrumentos raros para el rock, la mandolina, la cítara hindú, el dulcimer, la marimba, el melotrón, el arpa o las campanas tubulares. Era también el más descontrolado y el que se aburrió más rápido de la banda. Cuando Mick Jagger, Keith Richards y Charlie Watts fueron a decirle que el grupo ya no podía seguir trabajando con él, esperaban una discusión larga, pero Jones no se molestó. Introvertido, Jones compuso muchas canciones, pero no solía mostrarlas a sus compañeros de la banda, un poco porque juzgaba que no eran buenas y otro poco porque el productor Andrew Locke Holtman estaba más interesado en promover al dúo creativo de Jagger Richards que en oír su material. Quienes lo han escuchado sostienen que se trataba de canciones románticas, sentimentales, en cierto modo emparentadas con el estilo de Donovan o con Bob Dylan. El aporte del guitarrista a los Stones fue entonces un concepto musical enorme que redondeaba los temas, que ayudaba a darles su forma final. Varios de los riffs de la primera etapa del grupo le pertenecían, así como la mayor parte de los arreglos con instrumentos curiosos para el estándar Stone. Él fue acaso la primera persona que tocó la slide guitar en Inglaterra. Sin embargo, sus problemas constantes con las drogas y su rechazo hacia las canciones que consideraba comerciales originaron una relación tirante entre él, el dúo Jagger Richards y Andrew Luke Holtman. Aftermath fue uno de los álbumes en que más participó. Se sentía cómodo con canciones como Going Home, que duraban 11 minutos con 35 segundos, antes que con los más tradicionales hits, o tocando la cítara en Painted Black. Participó activamente también en el psicodélico y muy discutido Their Satanic Majesty's Request. Si bien hay muchas dudas sobre su muerte, que fue el 3 de julio de 1969 a los 27 años, Brian Jones fue encontrado en el fondo de la piscina de su casa en East Sussex, Inglaterra, por su novia Anna Wallin. El médico forense reportó que su corazón e hígado se habían agrandado debido al consumo excesivo de drogas y alcohol y reportó la causa oficial de su fallecimiento como muerte accidental. Rolling Stones con Brian Jones en Painted Black. I see a red door and I want it painted black. No color. never to come back. I could not foresee this thing happening to you. Thank you. Expectations del álbum Beggar's Banquet nos encuentra Brian Jones con su slide guitar. Like the water that's flashing.